quise besarte, tocarte y amarte, pero no quería. Caminando por la calle te vi y tú me ignorabas. Quería besarte, tocarte y amarte y no te importaba. ¿Cómo haré para olvidarme de ti? Thank you. lo que es de los hombres nos hace delirar. No sé si será su hermoso cuerpo, o tal vez será que estoy queriendo que de esa boquita seré el dueño yo. No sé si será su hermoso cuerpo, o tal vez será que estoy queriendo que de esa boquita seré el dueño yo. Para allá, muévete mamita, te quiero ver bailar, muévete chiquita, de aquí para allá, muévete mamita, te quiero ver bailar, muévete chiquita, de aquí para allá. Eres tú mi No tengas miedo, soy muy sincero,

calorcito, el color de tu piel lo necesito. Ya será, será, no escaparás. Sueño con tenerte, verte a los ojos, convencerte que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que me quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi vida, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que me quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi vida, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad. Mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Que me beses, yo te pido que me abraces, que me...

cómo te extraño. Me vuelves loco, yo soy tu esclavo. No, no, no. Sabes cómo te amo. Quisiera tenerte de nuevo a mi lado. Oh, no. Este tema te lo dedico a vos, papá. Matar una guagua, le daba risa del viento, soñando matar.

amor. Soy dulce como un caramelo. Yo te robaré el corazón. Una canción, un beso. Quiero declararte mi amor. Saber que cuando me despierto estás tú,